un programa hecho por personas que solo le cuesta vida. ¿Cómo andas, Marce? Hola, Denise, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Yo ando de 10. ¿De 10? De 10 no pego ni una, pero ando. De 10 grados debes andar, de 10 grados, Marce, hace frío para comerse unas lindas... ¿Torta frita? ¿Una linda qué? Torta frita. Hola, Marce, ¿cómo andas? Cristian, ¿cómo andas, Cristian? Todo bien, acá andamos, todo tranquilo, por suerte. Bien, un gusto de estar en Semilla. Un gusto, a ver, Fer, ¿y usted? ¿Cómo estamos? ¿Cómo bien, me quedó esa pregunta. ¿Para comerse qué? ¿Una torta lina? Frita. Ahí estamos. ¿Una línea gordita también? También, para que te acobache. ¿Qué hace, Marce? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien, Mati? Bien, todo bien. Llegó el frío. ¿Tiene frío usted? No, ahora no. Estamos acá en la radio, todo bien. Así sí, que ya me desabrigué. Hace frío. Sí, cuando me levanté estaba papuchado. Yo no me levanté. ¿No? No, dormí hasta las 11:30. ¿Estás atado a la cama? Sí. 11:30 de la madrugada. Hoy nos faltó un gran querido amigo. Está Daniel en Tandil. Sí, pero está bien, Dani. Está bien, Dani. Nos está escuchando, seguro, tierra, ¿no? Y me imagino que sí, nos estará escuchando. Entonces vamos a mandarle un saludo a Dani. Saludo a Daniel y a Malena también. Estamos olvidando de Male. Todos los que hacen este programa hermoso, que hoy lo estamos haciendo igual sin ellos. Y hoy no es cualquier programa, porque estamos cumpliendo 25 programas al aire, muchachos. Bravo. Tenemos del otro lado de la pecera, como siempre, nuestra querida hermosa mano de tijera. Ludmila. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, ¿cómo andamos? Bien. Qué bien que se te escucha, Lula. Qué debut, ¿no? Tenemos un gran debut acá sin nuestro querido compañero Daniel. ¿Qué vamos a hacer sin Bichi? Le vamos a mandar un gran saludo. Acá estamos reemplazándolo sin quererlo reemplazar, pero haciéndonos responsables de este lugar que nos ha abierto la puerta el señor Daniel, y vamos a ser consecuentes con eso, así que no íbamos a dejar a nuestros oyentes a pata en un día como hoy. Qué frío, loco, ¿no? Que se vino el frío. Hace mucho frío. Yo estaba pensando... Va a venir más frío todavía. Yo estaba pensando en estos días que... ¿Cómo me la baja el frío, che? ¿Sabes qué? ¿Qué te baja? No sé cómo explicarte, pero viste que cuando es invierno, cuando es verano, vos tenés ganas de ir a ver con tus amigos, tenés ganas de salir, tenés ganas de pasear. Te dicen, che, vos estás viendo en La Boca y te dicen, tengo para hacer algo en Olivo, vamos. Viste, no importa, te viajás una hora y media igual, pero viajar con este frío, esperar el bondi mientras se te hacen estalactitas en los mocos. Te acurrucás. Y todo el mundo así hecho un bollo en los transportes públicos, viste, que entras al subte te cagas de calor, salís del subte te cagas de frío. Qué cosa, ahora yo pensaba, muchachos, amigos y amigas, ustedes, ¿qué hacen en el invierno? ¿Qué les gusta hacer en el invierno? ¿No dedicamos el programa a nadie? Sí, primero le dedicamos el programa a Dani. Le vamos a dedicar y a Malena. A Malena. A Vanessa también, que está. A Vanessa. Sí. A Vane. A Jackie también que está allá. Ah, Jacqueline también, sí. ¿A qué le dedicaba usted el programa, Marce? Se lo quería dedicar a ellos. ¿A ellos? ¿Alguien más tiene alguien que no sea de nuestro equipo para dedicar el programa? Sí, a mi familia, obvio, y a los oyentes también. Ese es el que habla, es Fernando. ¿La familia de Fernando? Yo le digo programa a mi familia y a la buena música, que sea bien siempre escuchada. ¿No? Sí. Qué buena música, Mati. Buena música, esa que intenta ser consciente, sembrar conciencia en los demás. La que te deja brillo algo, al alma, claro, que te deja tatuajes en el alma, esa música. Concretamente, ¿qué? ¿Qué música? ¿Qué letra? ¿Qué te gusta? ¿Qué te llega cuando escuchás? ¿Qué me llega? ¿Cómo que me llega? Eso, la música que te tatúa la letra en el alma, que te hace... Música popular. Que nos haga dar cuenta, que nos abra los ojos. Música que nos abra los ojos y nos abra el alma. O sea, que nos haga mejor personas. Que nos... Nos da una enseñanza, ¿no, una, Mati? Claro. Mati, dale, un tema. Cancerbero. ¿De quién es Cancerbero? Un rapero venezolano. Sí, está muy bueno. Un rapero. A mí, cuando usted me dice... letras que tatúan el alma. Me acuerdo León Gieco, que León Gieco, sí, en el corazón. Aunque Fernando me pone caras acá que no le gusta. Yo puedo opinar de otra, no, sino de algunos, de algunos intérpretes. O sea, me gusta otro tipo de música. ¿Qué, también? ¿Qué letra te tatúa el alma vos? Y me gusta mucho Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara. Es música cristiana sería, pero bueno, es lo que le gusta. A mí me gusta la música cristiana. Hay un tema que está con Ricardo Montaner, La Gloria de Dios. Es un lindo tema, lo canta con la hija y se miran los dos, están, parece que están enamorados. Te llega. Ahora sí, así me hiciste acordar, Cancerbero, Cámbiate, se llama el tema. Si quieres cambiar al mundo, primero cámbiate a ti, empieza. Qué bueno, buen pensamiento. Me gusta esa frase. A mí me gustaría cambiar la temperatura, porque hemos empezado a hablar del frío y queríamos saber, entre nosotros primero, a ver si los oyentes se sienten identificados con nosotros, ¿qué nos gusta hacer cuando hace frío? Que, o sea, cosas que no harías. Cucharita. Si mucho calor. Ah. Cucharita. Ah. Con una gordita. Con una... los guisos, las sopas, tortas fritas, la comida en general. El mate. Chocolates. El mate que no pasa. Películas pasa bien acompañadas, ¿no? Un domingo de frío, un domingo de frío, estar en la cama con dos frazadas. Ah, pensé que ibas a decir otra cosa. Mirando pelis. Mirando dos frazadas. Ah, no, dijo dos, digo, bueno. Frazada. Yo extrañaba cuando pasaban los Simpsons todo el domingo, ¿te acordás? Pasó Telefe antes de las chéveres. Y hacías un maratón de los Simpsons. Y en invierno era lo único que, o sea, esos días feos que no da para hacer... ni para lavar una cucharita, viste, nada. Por más que no lo veas, lo escuchabas por lo menos y te... Claro, y te repetía, y veías así tipo zombie todo el día los Simpsons. A mí lo que me gusta en invierno es cocinar. Pues es que en verano... Un asadito, ¿no? En verano no me dan ganas de hacer nada de cocina. Pero en invierno sí me gusta esa cosa, viste, de... Ahora vamos guisito, a poner, ¿qué te vas a cocinar del hoy, puchero, ¿no? ¿Qué nos un vas buen a hacer puchero de comer? ¿Qué nos vas a cocinar ¿qué hoy? ¿Qué nos vas a cocinar? Bueno, el estofado me sale muy bien. ¿Qué? ¿Entonces hoy pinta el estofado? Hoy pintaría, qué rico. Pintaría el estofado si tuviera heladera. Porque chicos, saben que hace tanto frío, pero igual a mí los alimentos no se me conservan con este frío de cagarse. Porque la heladera se me rompió. No, bajó. Qué cosa de mierda. Una de dos, ¿no nos quiere invitar? ¿O está mangueando heladera? Está las dos para mí. Dos, no. Es la excusa y no nos va a invitar porque no tiene heladera. Marcelo, ¿qué te gusta hacer cuando hace frío? Me gusta estar con una gordita en mi cama. Chicos, ya salimos del tema de la cucharita. Otra cosa. No es cocinar, no es una, no, no es una chica. Yo tenía una amiga. Sí, están matando de risa acá. Yo tenía una amiga que le encantaba comer helado. Helado cuando hacía invierno, frío. Sí, el de Bariloche. El de Bariloche está bueno, 20 grados bajo cero y el chabón comiendo helado. A mí me gustaría estar, ¿sabes qué? En el balcón, cigarrillo, café y... No, un chill out, una música chill out. Me están tirando de música. ¿Cómo es eso? ¿La música chill out? Un pequeño jazz. Ah, jazz ahí. Pero... más suave, más tranqui. Ah, como sí, de está... playa también. Qué bueno. Como estar en un spa. Está tentado. Reíte, pero reíte, está que, tentado. Te puedes reír. Que ahí, ahí. Quiero saber. No, que nunca pensé que le ibas a decir, Marcelo, eso de estar con dos gorditas. Me mataste con esa. ¿Qué le gusta hacer a Cristian cuando hace frío? A mí, si estoy bien incentivado, me gusta abrigarme bien, ponerme una buena campera con capucha y salir a trotar. En el invierno. Ah, qué valentía. Y está bueno para hacer pesas el invierno. También. Yo te digo que no entiendo el salir a correr en ninguna estación del año. O sea, ni en otoño, ni en verano, ni en primavera, ni en invierno. Pero menos en invierno, ¿no? Pero menos en invierno. Hay que tener muchas ganas. ¿Te acordás cuando te tenías educación física en la secundaria? Sí. No sé, para el que se acuerda, a las 8 de la mañana. Sí. Congelados. Chicos, den 5 vueltas alrededor de la cancha. Entrar en calor. ¡Ay, te dolían los huesos, ¿no?, de correr! Sí, se nota que se la llevó, ¿no? No, yo no, nada. ¿Nunca se la llevó? No, no, jamás. Ah, dale, confesa. Pero termine, Cristian, de decir qué otras cosas le gustan en invierno. No, y bueno, como ya dije, también me gusta un domingo que hace frío estar acostado en la cama, bien vago, ¿no? Pero... Bien tapado con tres frazadas. Como el oso que se mete en la cueva e inverna. Claro, estaría bueno eso. Sí. y la estufa prendida. Bien, con una buena calefacción en casa. Eso si podés, ¿no? Si podés pagar la tarifa. Si podés, claro, porque ahora el gas ahora está dicen, re caro. Abrígate en invierno, abrígate y fíjate. A leña, ahora a leña todo. Aparte uno en invierno tiene la libertad de poder comer sin parar, ¿viste? Porque sí. Es como, no, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo? Estoy destruyendo el estudio para no, verte. No, pero señorita Denise, por favor, le pido, no me vea, escúcheme. Es que vos no nos ves a nosotros. Sí, los veo. Después corremos. A mí lo que me gusta es eso, la impunidad de poder comer sin parar, dulce, salado, más pesado, menos pesado, ¿no? Qué impunidad, que después te pesás. En verano te comes algo. Hoy nos comimos algo, un guisito. Igual eso es. Qué rico que estaba el guisito. Alto guiso. Porque en verano te comes algo y a las 5 minutos tenés hambre. En verano te comes algo medio pesado y por 3 horas no podés ni modular. ¿Qué es lo que tiene que tener ¿Qué es lo que tiene que tener un guiso para que sea el guiso, alto guiso? Bien carrero, panceta, chorizo colorado, un pedacito de carne. Y ahora se viene el 25 de mayo, ¿no? Alto locro. Se viene el locrazo del 25 de mayo. Están hablando de comida, me hace mal, por favor, el locrazo con picantito. Qué buen locro, ¿no? Se viene picantito de Super, ¿no, Marce? Sí, ¿cómo? El domingo hará un frío en la Bombonera, por favor. Va a ser un frío. Yo voy a estar ahí en el Esta, en el estacionamiento. Lo voy a ver de ahí al partido. Ah, lo podés ver de ahí. Ya vamos a hablar del porque estacionamiento tenemos tenemos un estacionamiento. Deja de desear, Marce. Todavía no arrancó el fin de semana de clásicos. Nos vamos con Capanga y en el segundo bloque hablamos un poco más de fútbol. Dale. Debo andar medio perdido, pero no me sé buscar. Desearía tanto que me encuentre. A la sola con la vida, no llegaba, yo me iba, no te dejo de mirar. Desearía tanto que me mires. Quiero escapar, quiero dejar que mi pasado. Será que mires al mar, yo estaré mirando en otro lugar. Leo la borra de mi pasado, dice que tenga cuidado, pero no me sé cuidar. Desearía tanto que me cuidara. Actos. Sé que tengo poco tacto, no me puedo controlar. Desearía que no me controles. Quiero escapar, quiero dejarte mi pasado. La ciudad no me Y este segundo bloque que viene con todo. Escucha, escucha. Morning Show a plena luz del día. ¿Cómo ruge el león? ¿Cómo rugió el león? ¿Lo escucharon a León Gieco? León Gieco intentó, porque no pudo llegar, pero ayer hubo un acto súper masivo de muchísimas 700 personas. 700.000. Se dice algo así, ¿no? No las llegué a contar todas porque yo estaba ahí como en el medio, pero masivísimo. La verdad que las fotos son impresionantes. Muchísima gente se acercó a la plaza a decirle no al 2x1 para la liberación de los genocidas. Estaban enterados. Se enteraron. Buenísimo, porque León iba a cantar, estaba por Cheto también, que no pudieron llegar por la cantidad de gente. Y a mí me doy fe que era así, que no se podía caminar de la cantidad de la gente. La consigna era llevar un pañuelo blanco, ¿no? Sí, y las fotos que salieron, que nos tomaron desde arriba, mostraban como si fuera un, no sé, como un paisaje blanco. Blanco en plena noche, porque no era caspa lo que tenía. No era caspa, era era el pañuelo. Era un pañuelo de mucho compromiso, muchos años de lucha para que en realidad es como al principio había dudas, ¿no? Porque las madres, si bien habían pedido que lleváramos los pañuelos, no se sabía si tenían que llevarlos en la cabeza o en los hombros, porque era simbólicamente muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Ponerse el pañuelo de las madres en la cabeza iba a ser muy impactante y para algunas madres eso iba a resultar como un poco chocante. Entonces lo que se terminó pidiendo era que se pusiera en alto, digamos, el pañuelo en algún momento del acto o se sacudiera, claro, al ritmo de algún tipo de cántico alusivo a la cuestión. Sí, había uno que era muy bueno, teque teque toca toca, la memoria no se toca. Los milicos a la cárcel, 2x1. Las pelotas. Uno tiene que decirlo lo decimos de una manera graciosa ahora, pero realmente es increíble tener que salir a luchar de vuelta. En realidad es un compromiso de todos los días que tenemos con los derechos humanos, pero nunca pensé que se podía dar marcha atrás con estas medidas que hacen a la justicia y a la memoria de todos nosotros, porque realmente es justicia para todos. Como a mí lo que me todos unidos sí. podemos. Sí, ¿no? Como que lo importante es no olvidar. No olvidarnos para que no vuelva a pasar nunca más. ¿Qué decía Fer? Como que estamos retrocediendo, se parece. Retrocediendo, pero no un año, dos años, cuatro. No, muchísimos años atrás estamos retrocediendo por lo que estamos viviendo. Se está notando eso. Y bueno, esperemos que la gente también se dé cuenta de lo por lo que se está peleando también, ¿no? Pero bueno. A mí lo que me sorprendió fue que, si bien el 24 de marzo es un día no laborable, digamos, la gente no trabaja en esos días, sin embargo, hoy, ayer, el día de ayer, que fue un día bastante ajetreado, era un día, un miércoles común y corriente para mucha gente. Sin embargo, hubieron casi o un poquito más de 500.000 personas, ¿no, Denu? Sí, la verdad que impactante la cantidad de gente para hacer un día como laborable. Sí. Como decíamos, sí, no había otra forma de que mostrar la indignación que sentimos. Y aparte, yo escuchaba ayer alguien que decía que el pañuelo como protección se lo había puesto. Y sí, realmente era esa sensación, ¿no? Nos protegemos y decimos, no quiero caminar en la calle con los genocidas, ¿no? No quiero que estas personas estén sueltas porque realmente uno siente que la impunidad que pueden tener de un día para otro es increíble, sí. Pero sobre todo las repercusiones de algunos políticos, ¿no? Porque la de la gente nosotros ya sabemos cuál es. Siempre va a haber una minoría que defienda y hable sobre la teoría de los dos demonios o de que fue una guerra. Pero hay un montón de gente que ha suspendido sus espacios, profesores que suspendieron sus clases para poder ir a la marcha. Bueno, yo ayer tenía clase de folclore y no se hizo para... Claro, y hay un montón de cosas que... Ayer yo hablaba con mi viejo y me decía que él es preceptor de una escuela y uno de los pibes, que está en quinto año, es nieto de desaparecidos. O sea, su mamá es hija de desaparecidos. Y el pibe tenía 17 años y era la primera vez que iba a una marcha sobre este tema. Digo, qué importante es que las generaciones futuras se sientan empoderados, se sientan que la calle es propia y que es el espacio para defender los derechos vulnerados, para poder pedir nuevos derechos, ampliación de nuevos derechos. Digo, imagínense que lo que habrá sido para ese pibe de 17 años, con toda la historia que tiene atrás, el haber ido por primera vez a una marcha como esa, ¿no? Que no sí, fue un 24 igual, de marzo común, sino que fue un día en el que había que salir a pelearla, digamos. Sí, lo lindo de estas plazas es que tienen eso, los chicos, la familia, la gente que va sin organización, sin bandera política, que se mezcla con los que sí están organizados, que está buenísimo también. Y bueno, eso es lo que no queremos perder, justamente la libertad de poder salir a expresarnos, a decir lo que pensamos, a defender lo que creemos justo, nuestros derechos. Y bueno, tenemos por ejemplo noticias que salen a partir de esto. Nuestro querido secretario de Derechos Humanos, Abruj, porque vieron que el gobierno al principio es como que no decía nada, aguantó los trapos hasta donde pudo, a ver hasta dónde llegaba la gente sí. con esto del 2x1. Se sacó bueno. Un poquito la máscara y se la volvió a poner rápidamente, porque ahora parece que están de acuerdo con el con ir en contra del fallo de la Corte, de nuestra querida Corte Suprema, que estamos viendo a ver si se efectúa efectivamente, si se hace el ayer, juicio. Ayer veíamos un cartel que decía Corte Suprema de Pollo, ¿no? Corte Suprema de Pollo. Corte Suprema de Pollo. No nos estamos escuchando, pero espero que ustedes sí. A ver, voy a ver. Les voy contando mientras tanto. Abruj dice: nunca vale la impunidad de a los represores. Yo lo escuché, Abruj, repito, el secretario de Derechos Humanos de nuestro querido gobierno nacional, diciendo justamente que estaba a favor de lo que decían los jueces, y ahora, bueno, se van dando vueltas según las circunstancias. Es como que ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Marcha adelante, marcha atrás, marcha adelante, marcha atrás. ¿Hasta dónde va la gente, digamos? Hasta que esto se olvide un poquito, pase todo esto y vuelvan a hacer lo mismo. Bueno, lo escuchábamos a Bullrich hace un tiempito, que nos decía: les mandamos 11 frentes. Sale la gente, pelea por todos, o sea, pelea por alguno, el más importante, y mientras tanto las otras 10 quedan, ¿no? Entonces, ¿qué nos estarán metiendo? Ya sabemos. La que parece que salió a decir que estaba en desacuerdo del 2x1 fue Mariu, ¿no? María Eugenia Vidal. También me parece que salió a decir que ella estaba en desacuerdo con el 2x1. Es raro, ¿no? Porque por un lado algunos dicen, no, el 2x1 no. Y por el otro dicen, bueno, hay que respetar porque es la Corte Suprema. Muchachos, ¿estás de un lado o estás del otro? Sí, o sea, hay que acordarse de que estos jueces fueron queridos poner por decreto el quinto día hábil de asunción del gobierno. Totalmente, ¿no? Es así, no hay que olvidarse. O sea, terminaron siendo votados por el Senado, pero primero Macri los quiso poner por la ventana, sí. Sí. Están sentados ahora ya votados por nuestros queridos senadores, que nos acordamos también de todos sus nombres. Un saludo a Valmedina. Y tenemos las declaraciones de Carlotto, que estaba bastante, nuestra querida abuela, enojada, porque dice: Macri me decepciona desde la campaña, cuando dijo que éramos un curro, porque se acuerda, ¿no?, que era un curro, sí, el tema de los derechos humanos para el señor presidente, que ahora está en contra del 2x1. Y después fue solo actuar en consecuencia, pero bueno, ahora se rectificó, y bueno, esto es un triunfo de la democracia. Yo me alegro que se haya rectificado, porque vio evidentemente que el pueblo no estaba dispuesto a retroceder un paso, así que bueno, nada, seguir resistiendo con este tema. ¿Alguien más quiere decir algo sobre este tema? Y no, si fuese de lo contrario, o sea, sería una vergüenza que apoyen la ley del 2x1. O sea, no entra en la cabeza. En la lógica, en la razón. Claro. Es algo injusto, es una injusticia. Sí, sí. Es una injusticia. Yo escuchaba, había testimonios que salieron de personas que habían sido torturadas y secuestradas, y ahora ven a sus represores que pueden recobrar la libertad. Y vos decís, esa persona declaró en contra y tiene miedo. Miedo, desilusión. Miedo de vuelta al sentir que queda impune todo lo que le hicieron a ella y a tantos otros, ¿no? 30.000 desaparecidos, cosa que también puso en cuestión este gobierno. Así que sí, a mí no me engañan. Como había dicho, si fueron 2.000. Sí, a mí sí fueron 30.000, pero le habían preguntado, Macri, ¿usted qué cree del tema de son 30.000? No, bueno, a, sí, a Sturzenegger. A uno de esos. Son 30.000. Y dijo, y no sé, a mí no sé, no es mi tema, no sé saber si son 30.000, 80.000, 80.000, 8.000. Una de las cosas que sí podemos comentar a favor de la institucionalidad, digamos, que puede llegar a tener un poco el Estado al día de hoy, es que salió la media sanción de diputados el día del martes, si no me equivoco, la media sanción por, de alguna manera, por el repudio al 2x1 y por declarar la inconstitucionalidad del fallo. No sé, Denu, si me equivoco, pero ayer tenía sesión los senadores y parece que también hubo amplia mayoría de aprobación. Claro, salvo el medio que fue consecuente. Increíble, cuando el Congreso tiene que sacar algo rápido, se ponen de acuerdo el día uno. Yo lo banco al medio, porque el medio del PRO votó, fue el único que votó en contra de esta ley que ahora va a frenar el tema del 2x1. Votó que no, fue el único que dijo no, yo no estoy a favor, y la verdad es que digo, ese no es el HDP, sino que está siendo coherente con lo que dijeron toda su vida, ¿no, chicos? Así que a nosotros no nos engañan. Vamos a pasar tema de actualidad, que seguimos con la vida. ¿Qué es de la vida de Scioli? Hablando de un poco de los políticos. Scioli anunció que será padre a los 60 años. ¡Fua! Durante una entrevista con Jorge Real, el ex gobernador bonaerense anticipó que su actual pareja, Gisela Berger, está esperando un bebé. A esta edad es un desafío hermoso. ¿Está en pareja Scioli ahora? Sí. Confirmado. Bueno, que Dios me felicidades. Sí, el martes parecía que se separaba de la Berger, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay un bebé? Me parece que le revisaron el celular y le encontraron unos mensajes medios... como... picantes. Claro. Sí. Ah, ¿sí? A ver, contame, Cris, ¿qué pasó? Pensión. No, o sea, como que si se iba a encontrar con una mujer y le revisaron la ¿cómo es? ¿Gisela se llama? Gisela Berger, sí. Sí, le revisó celular y le encontró, o sea, mensajes comprometidos, como que si se iba a encontrar con una mujer, ponía el horario, ¿cuándo nos vemos? Te voy a buscar, Complicado. Polémico, podríamos decir. Polémico. Que Dios me ilumine, dijo. Y aparte le mandó una foto con la mujer que se estaba mensajeando. Hot. Media hot, claro. ¿Cómo es media hot? ¿Es hot o no es hot? La chica tiene. Es media hot. Tiene tatuajes en la cola, digamos. Digamos, no, tiene tatuajes, sí. Dale. Con dos besos, uno en cada cachete. Ah, bueno. ¿Vos la viste, Marcel? No, no la vi, pero me la imagino, ya está. Porque Scioli decía, no se puede estar medio embarazado. ¿Estás embarazado o no estás? Y claro, parece que está, ¿no? Bueno, felicidades. ¿Qué más? A mí me parece que vos habías escuchado, Mati, que Berger había dicho algo como de que Scioli no estaba muy contento en un principio. Sí, que cuando se enteró del embarazo, Gisela Berger se lo dio a conocer a Scioli y este no estaba muy contento, que digamos, es verdad. Repetí, ¿qué dijo? No le cabió una. Y bueno, la ola naranja, se lo vino la ola. Qué cosa, ¿no? Yo te milite, Scioli. Muchachos, estamos en campaña, a ver si cuidan un poco las cuestiones. Tipo grande, ¿no? Los felicitamos igual, porque vaya a ser... Obvio. Pabuelo, porque es una especie hay de que pabuelo. Hay que crear un pibe a los 60, ¿no? Como que... Oh. Sí, menos con una mano. No, Marce. Marcelo, ubicate, Marcelo. Complicado el cambio de pañales. Hay noticias en el medio de transporte. Ah, contanos, Mati. Con una mano limpiada todo. Basta, Bartero, basta. Estiran el horario del subte y funcionará hasta las 23:30. ¿Escucharon, muchachos? Estiran el horario del subte. No, chicos. Error. Te voy a decir algo. No estiran el horario del subte. Te voy a decir por qué. El otro día, la semana pasada, lo vi por el noticiero. Que el que anunció la noticia dijo sí porque lo estiran. Y el periodista le dice, ¿pero cuándo van a arrancar? No, arrancarían media hora más tarde. Entonces no es que estiran media hora. Es mentira. Sino que corren el horario media hora. O sea, los que tienen que salir a laburar a las 5:30 de la mañana y estaban tomando el subte, ahora lo van a tener 5:30. Ponele, antes el subte abría a las 5 y cerraba a las 11. Ahora abre 5:30 y cierra a 11:30. O sea que extensión, nada. Y aparte, raro, ¿no? ¿Cómo fue que lo hicieron, Mati? Tras una votación donde participaron cerca de 400.000 personas, el gobierno porteño decidió ampliar el horario de los trenes bajo tierra de lunes a viernes. En tanto, los sábados al servicio empezará a las 6 y finalizará a las 24. Ah, a las 6. A las 6, claro. El 1 de julio arranca el nuevo esquema. Bueno, bueno, esperemos, de julio. Esperemos que no nos aumenten, ¿no? Además. Seguro que después de eso te viene un aumento. Che, y hablando de buenas noticias, ¿sabes qué te voy a contar? La inflación de abril fue del 2,6% según el INDEC. ¡Oh, wow! La ¿cómo? Cifra es más elevada que la informada por los gremios, que dieron un 2,4% de suba de precios en abril, y la del índice Congreso, que estimó un 2,1%. Así que... Hermoso. Hablábamos, la transparencia. Hablábamos de las mentiras del INDEC, ahora no pueden decir nada, muchachos. Nos están matando, ¿no? Quieren bajar la inflación, pero suben los impuestos. No sé cómo van a hacer. Sí, la verdad que no, pero nos están dando, así que danos. Como dicen todos, y bueno, hay que ajustarse un poquito más. Hay que ajustarse un poquito más, chicos, síganos dando. Guasones, poneme el tema, por favor, buscámelo que quiero... No, pará, porque no van los guasones. ¿Cómo mirá? Que no? Pero no. Fíjate en nuestra grilla. Perone, fíjate. ¿Me vas a poner a León? Te voy a poner a León, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Sí. Porque León siempre apoya estas causas y nuestro humilde homenaje desde este lado es pasarles este hermoso tema. Te amo, León, te amo, te quiero tener en mi familia. De tío. Gardel, un sueño del 2001 y del 3000. sientan en una mesa a negociar la sangre nueva. Eso sigue pasando, querido León. Querido Marcelo. Sí. ¿Estará Dani por ahí para saludarlo? Lo queremos, lo extrañamos. Por favor, me gestionas eso, que quiero hablar con Daniel para informarle cómo están saliendo las cosas. ¿Cómo hoy? No, cómo no. Qué grande Dani, ¿eh? Mientras tanto nos vamos a espectáculos. Yo ¿qué cosas espectaculares pasaron y nos quiere contar Marcelo? ¿Marcelo? Alfredo Casero se descompensó y abandonó su programa. El actor lleva varias semanas internado tras realizarse un cinturón gástrico. Se sintió mal durante la emisión que realiza desde la clínica y se despidió abruptamente mientras la habitación se llenaba de médicos. Pobre Alfredo. Pobre Casero, sí, lo lamentamos muchísimo. Mal. Le mandamos un fuerte, Alfredo, fuerte, sí. fuerte abrazo un con fuerte un palo, abrazo. ¿No? Sí, es por bueno. Sí. A mí me gusta Casero. Yo... A Caseros. Fui a ver una obra en... Te noto medio... Mina Clavero. No, yo cero, Denis, cero, cero. Parece o cero, cero, ¿no? Cero ironía. Yo a Caseros era un ídolo para mí porque mi viejo me hacía ver cha-cha-cha. Sí. Y bueno, me hacía reír mucho, pero últimamente Caseros, los comentarios cha-cha-cha, de Caseros... Cha-cha-cha. Se va a haber mordido la lengua y está pasando... Algo de eso por el cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tengo una de verdad, una pronta yo. Recuperación. Y ojalá que se golpee la cabeza para que diga mi opinión. Tengo una espectacular. Dale, Cristian. Dice, ¿vuelve la dupla La Por Solita? En Telefe están muy avanzadas las negociaciones con los actores para que juntos hagan la presentación de la nueva novela turca. Será Tiempo de Amar, que viene... precedida de éxito en el mundo y que confianza a emitirse el lunes 15 a las 13 horas. Además, según publica la pavada del diario Crónica, hay proyectos para los dos. ¿Para los dos qué? Para la Solita y para Laport. ¡Qué buena esa dupla! ¡Solita Laport! ¿Lo tenemos a Dani acá? ¿Dani, nos estás escuchando? Hola, Dani. Muy buenas tardes. Es, en la ciudad de Tandil, donde estamos haciendo un congreso, estamos transmitiendo en vivo desde la calle peatonal de la ciudad de Tandil. ¿Cómo les va, público? Escucha. ¿Cómo anda, Dani? ¿Cómo anda, Dani? Hola, ¿Cómo anda, Daniel? Todo bien. Te extrañamos acá. Sí, te extrañamos, Dani. Se te extraña, Dani. Yo los extraño a ustedes. Acá llueve, hace frío. Estamos a full. ¿Se mueve la piedra, Dani? ¿Cómo? ¿Se mueve la piedra, Dani? Se mueve la piedra. Y cuando dije que el gato que había nacido acá, no le voy a decir, porque resulta que hay muchas lauchas. No, que vuelva entonces. Sí, lo necesitan acá, avísele. Usted que está ahí, avísele. ¿Cómo están? ¿Fueron a la plaza ayer? Fuimos, Dani, fuimos a la plaza, fuimos y la verdad... Impresionante la cantidad de pañuelos blancos sacudiéndose, ¿eh? Sí, ¿lo viste a nuestro querido presidente sacudiendo el pañuelo ayer también? No, la verdad es que no lo vi. Ah, ¿por qué? Está resfriado. No, estuvo bailando folclore, no fue justamente en la marcha, te lo perdiste. El gato. Ah, el gato estaba bailando. Ah, creo que es un ritmo. Sí, bueno, sí, sí. Eso solo para entendidos. Claro, nosotros estuvimos acá en la Plaza Independencia, que también marchamos. Mucha gente, Dani. Mucha gente, porque acá es muy lindo, muy tranquilo, con la montaña de fondo. La verdad que impresionante. Por favor. ¿La están pasando bien ahí? La estamos pasando bien. Sufrimos un poquito con la noticia de que no ibas a estar hoy el día de hoy, pero bueno, nos pusimos a buscar noticias. Pero voy a volver porque siempre estoy volviendo. Un grande siempre vuelve. Exactamente. ¿Quién está ahí? Lo escucho a Marcelo, lo escucho a Cristian. A Fernando. Hola, Dani. A Fernando, ¿a quién más? Hola, Dani, acá habla Matías. ¿Cómo estás? Matías, ¿cómo le va, Matías? Muy buenas tardes. Les cuento que hoy tenemos micrófonazo a partir de las 16 horas frente a lo que era el AFTA, ¿no es cierto? ¿Cómo es lo del tema del micrófonazo? Hoy, a partir de las 16 horas en Perú 103, vamos a hacer el micrófonazo por todas las radios alternativas para poder tener el derecho a la comunicación, que no nos saquen la comunicación. Así vamos a ir a marchar, a mostrarle a Demascom, algo así se llama, que queremos seguir comunicando a la gente libremente, fuera los monopolios, tenemos derecho a usar la palabra, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Va a estar transmitiendo en vivo, ¿no es cierto? Radio Semilla va a estar transmitiendo en vivo, entonces el microfonazo. ¿Lo esperamos a qué hora dijiste? ¿A las 16 horas? A las 16 horas. Perfecto, entonces nosotros nos vamos y entra en vivo el microfonazo que se va a estar llevando. Microfonazo en directo desde Perú 103. Perfecto, acá en Capital entonces, ¿no? ¿Cómo? Acá en Capital, ¿no? ¿Dónde estás vos en Tandil? En la calle Perú. La calle Perú. 103. Dani, me cuenta que fue a hacer... Dani, me cuenta que fue a hacer a Tandil. Contanos, Dani. Disculpeme, dice, pregunta. Cacho, subime el retorno. Pregunta, Marcelo, ¿qué fuiste a hacer a Tandil? ¿Nos contó? ¿Fue un congreso? Fui a un congreso, ahora estoy almorzando con unas compañeras. Con tardecito con, almorzando. Malena, pues terminó tarde de exponer, Vanessa, que presentó un trabajo bárbaro. Y estamos comiendo acá unos fideos a los cuatro quesos. Uy, qué rico. Vamos de vuelta al congreso. Se castigan ahí, entendí. Sí, hoy nos tocó fideitos con crema y queso. Saludos. Bueno, no te olvides de los quesos, Dani, después te vuelvas, el salami. Salami y queso a la vuelta. Señores, ha sido un placer estar al aire con ustedes, los extraño. Nos vamos a encontrar el jueves que viene en vivo, ahí, en esa locura llamada Habemus Radio. Gracias, Dani, por estar al aire con nosotros. Programa número 25. ¡Qué grande! ¡25! ¡25! Vamos por el cuarto de programas que vamos a hacer. Hoy vamos a meter 100 programas, así ponemos mismo. Ponemos un tema de la 25, si viene 25, ¿no? ¡Uy, era buena, Dani! Viste que no estuviste en la planificación, mirá. Viste, y dale. Gracias. Chicos, nos vemos el jueves que viene, en nuestra misma hora y nuestro mismo canal Radio Semilla. ¡Saludos a Malena! ¡Muchas gracias! ¡Saludos a todos! Gracias por representarnos ahí en Tandil. Un abrazo, Dani. Hasta luego. Bueno, ahí se fue Dani. Comiendo cuatro quesos. Sí, se fue a picar unos salamines ahí a la piedra movediza. Qué genio. ¿Dónde estábamos? Estábamos con las cosas espectaculares de los espectáculos. Mientras me pones algo de la 25, por favor. Yo tengo algo. La hermana de Griselda Siciliani le pidió casamiento a su novia. A su novia. Para, me repetís, claro, esa pregunta. Entiendo bien. ¿Entendí bien? O sea, a su novia. Bueno, tenía una hermana que le gusta el mismo género. Claro. Mirá, no sabía. Dice el artista del momento. No, ese es otro. Después de tres años en pareja, Leticia Siciliani sorprendió a Delfina Martínez con la propuesta. La llamó en vivo a su ciclo radial y le preguntó sin vueltas: ¿te querés casar conmigo? ¿Y qué contestó? No sé. No, dale, Bardo. Le habrá contestado que sí, sí, sí, seguro que sí. Si estaban juntas, seguro que se quieren. La gente se casa porque quiere ver si se debe querer, ¿no? Yo me casé, no me quiero casar más. ¿Ya te casaste, Marce? Yo me casé por civil. ¿Y por civil? ¿Hace mucho? Y hace 4 años. ¿Te separaste, Marce? Me separé, sí. ¿Cuánto te duró, Marce? 3 años. Bueno. Bastante. La que no se casó, pero va a tener un segundo hijo, ¿sabés quién es? ¿Quién es? Callejón. ¿Callejón? Sí, María Fernanda Callejón. Ajá. Estaría embarazada de su segundo hijo tras convertirse en madre de Giovanna, fruto del amor con Ricky Dioto. Parece que se volvió a hacer... ¿Hace poco, no? Sí, no hace, un par de años, será, 2 años. Uy, qué gana. Y a sus 50 años va a tener su segundo hijo. Bueno. Así que le mandamos nuestras felicitaciones de acá. Sí, lo mismo que Scioli. La bancamos a Callejón, la bancamos. Que Dios los ilumine. ¿Y qué más tenemos? Tengo una bomba. No. ¿La tucumana? No. ¿Qué bomba? Bomba. Bomba de información. Ah, pensé que estallaba todo por acá, por el aire. Nicole habría engañado a Cubero con un hombre casado. ¡No! Sí. ¿Ya se separaron igual o no? Ya sí. Se separaron, sí. Pero ya lo engañó. Pero esta siempre engaña a todos, ¿qué onda? Viven bajo el mismo techo, parece igual, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? Y es que no se pudieron separar los perros, de repartir los perros. De por eso. ¿Cómo es? Dice, la modelo viajó a Europa y dijo al futbolista que iba hacia Alemania para ver a su padre, pero según los rumores, su destino habría sido Milán, donde se encontró con Pablo Constantino, un representante de jugadores que estuvo preso, acusado por comprar partidos para evitar el descenso de la tercera división del Club Calcio. Mira que vos, tengo otra. No cambió de rubro entonces. No, parece que sigue involucrada con el fútbol. Pero ¿sabes quién apoya al jugador Cubero? Ah, mirá, los dos tienen apoyo. Encima. Muy bien. Fedeval apoyó a Cubero tras su separación de Nicole Neumann. ¿Esto es Fedeval? Al enterarse de la ruptura del futbolista y la modelo, el actor no dudó en tomar partida por el delantero de Vélez. ¿Qué onda? Mira, Ricky Martin lo llama a la teléfono para Ricky Martin. Cubero, ¿qué onda? Fedeval se la pasa aprovechando cualquier cosa para salir mediático, ¿eh? Es una cosa que no puede consigo. Siempre da la nota. Está ahí, Fedeval. ¿Qué más tenemos, muchachos? Son cosas espectaculares que hayan pasado en la vida de los Matías Ale. ¿Matías Ale, le interesa algo de Matías Ale? Sí, obvio, desde que tuvo el delirio místico me interesa todo. Sí, pobrecito, ya está bien, está recuperado. Muy bien. Tomará un par de bártulos, pero ya está. Se le acomodan los patitos. Compensado. ¿Qué le Matías Ale dice, estoy feliz por volver a trabajar con Graciela Alfano. ¡No! Epa, ¿qué pasará ahí? ¿Quién no estaría feliz, no? Trabajar con ella. Pero... Sí, pero... Sí, es linda, ¿Cuántos años tiene Graciela Alfano? Los mismos unos pocos. Pero ¿cómo es? ¿A dónde van a laburar juntos? En Ecobook, parece, ¿no? Una cosa así. El actor y la vedette compartirán nuevamente un espacio laboral tras haber limado esperezas. Asperezas. Deja de corregir al muchacho. Luego de su separación en limitado 2000... esperezas. 2008. Ya 2008 se separaron. Yo no lo puedo creer. Hace 10 años. Sí, más o menos. La vida. Tremendo. Bueno, se volvieron a juntar. Vieron cómo es la vida. Donde hubo fuego. Cenizas quedan. Totalmente. Así parece. Qué ganas, ¿no? De volver con un ex. Pero bueno, ellos nunca se dejaron de ver, ¿no? Como en los medios siempre están ahí. ¿Cómo me interesa el tema? Ahora de está solo. Está solo, ¿no? ¿Matías Ale? Sí, seguro que sí. No, yo creo que no. Nunca puede estar uno solo cuando hay un Fedeval en los medios. ¿Qué más pasa? Tengo otra. Dale. Diego Latorre tiene celos que mi bailarín me toque. ¡Oh! ¿Quién? Otro que no. Están todos en la misma sintonía. ¿Quién dijo esto? Fue Yanina. Latorre reveló que su marido está indignado con los ensayos de su mujer para el Bailando 2017. Mira. Dice, nos matamos por eso. Cuando llegué me dijo, ¿vos vas a estar todo el día fuera de casa? ¡Qué controladora! Dice, Yanina Latorre está full con los ensayos para mejorar su desempeño en la pista. Tanta energía en el baile le está trayendo muchos problemas con su marido. Y bueno... Así, ¿qué haría Denis si su marido le dice... No, yo todavía tenés que dejar el bailando. Tenés que dejar el bailando. ¿Qué haría usted? No lo dejás nada. ¿Te separás? No. ¿Te separás? Yo primero no me case. No me case, sí. Y después, yo creo que está bien. Sí, o sea, si aceptó que la mujer es como eso, supongo que la habrá conocido bailarina, la habrá conocido mediática, no tengo idea de la vida de esta mujer, ¿cómo se llama? La Torre. La Yanina. Me imagino que es una mujer muy libre. ¿Y usted, Lu, qué haría? ¿Yo qué? ¿Bailaría? ¿Seguiría bailando o...? Mira, a mí bailar me encanta. Lo que no me gusta es el conventillo que se arma ahí. Claro. ¿Viste? Claro. Esa es la cuestión. Porque, o sea, te pones a bailar, también te ponen una torta de guita increíble, ¿no? Pero después tenés que armar conventillo, tenés que andar haciendo... No, porque tal me dijo, que no sé qué, que no sé qué. Hablar de uno, del otro, ¿no? A mí lo que me molesta es... Yo la veo a Lu pegándole a todas. Arrebatando a todas, ¿qué te pasa? Olvídate. Lo que me molesta es que le preguntaron la hora, que le está controlando la hora de la vuelta. Si yo sé que está en la tele, o sea... Yo sería desde la palabra. Yo lo haría desde la palabra, o sea, no le pego a nadie ni a una mosca, pero soy bífida. Cuando quiero soy bífida. Así que bueno, ¿y qué más tenemos, compañeros y compañera? Tenemos algo de deportes. Tenemos algo de deportes, ¿puede ser? Sí, sí, arrancamos con deportes, que les mentí. El bloque pasado nunca hablamos de deportes, ahora vamos a empezar a hablar. Podría ser, bueno, que Batistuta puede llegar a ser entrenador de un club de donde él vivió, en Australia. No, ay, mira, yo que sí, me iba a afiliar. No. Sí, mira. Dice, bueno, el Adelaide United de la primera división del fútbol de Australia le hizo una oferta seria a Gabriel Batistuta para que se convirtiera en director técnico. Grant Mayer, dirigente del elenco australiano, señaló a Batigol como primera opción. Así que podríamos ver. Hablando de nuevos, hablando de nuevos DTs, parece que Bauza ya consiguió laburo, muchachos. ¿En serio? Sí, porque se va a Emiratos Árabes Unidos. ¿Podés creer? Tras su conflictiva salida del seleccionado argentino, el entrenador ya tiene un nuevo desafío: intentará llevar al Mundial a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo le dieron el pase a Bauza, ¿eh? Sí, se lo sacaron de encima. Se van a enfrentar con Maradona, entonces, me parece. Y pues, Maradona pues, también, o sea, no me acuerdo el nombre del equipo, pero... Pero están en la misma zona. Sí, están en la misma zona. Maradona en un club de segunda división, si no me equivoco, afirmo. Ah, sí, puede ser. Che, fútbol. Se viene el... Ayer jugó River, ¿no? Sí, sí, habló Gallardo de cara al Superclásico. No somos favoritos, dice. El entrenador de River... Qué mala onda, ya empieza así. Y bueno... Ya no, la camiseta los ahuyenta. El entrenador de River habló luego del empate frente al Emelec, que le aseguró al millonario pasar a octavos de final de la Copa Libertadores, y ya piensa en el Superclásico de este domingo frente a Boca. No creo que lleguemos como favoritos, pero como equipo grande que somos no le escapo a ese rol. Venimos de un buen funcionamiento en las últimas fechas y ellos son los punteros del campeonato, además de ser locales. Creo que habrá muchos duelos personales en casi todos los sectores del campo, y si queremos seguir siendo fuertes como equipo, también tenemos que ganar cada uno de ellos, aseveró el muñeco. Bueno, parece que hay Superclásico, entonces. ¿Sabés que a 3 días del Superclásico los socios de Boca no saben si podrán entrar? Los socios de Boca están a la deriva y todavía no saben quiénes podrán ingresar a la Bombonera para el duelo frente a River. ¿Por qué no saben? ¿Qué pasó? Mientras que los no socios saben que su única esperanza es la reventa, los abonados esperan que desde el club se publique el filtro que se utilizará para establecer quiénes podrán asistir y quiénes no. ¡Re injusto! Re injusto. Y encima de que no pueden ir a la cancha, no lo puede ver por aire, ¿no? Porque ya el fútbol no es para todos. No, todavía sí. ¿Ah, sí? Sí, transmite. Vos, se nota que no ves fútbol. No, mamita, me mudé recién, no tengo tele. Espera que la empecemos a pagar 800 pesos adicionales. Sí, sí. No, yo no los voy a pagar, muchachos. Acá se terminó mi amor. Y fin de semana de clásicos. ¿No? Yo estoy esperando el mío, el del ¿De rojo. ¿Qué cuadro sos? Ah, del rojo. ¿No ves que tiene mucho frío? Tengo... Uy, acá tenemos, estamos enfrentados con compañeros. No es por nada, pero yo estoy en remerita. ¿Y de qué cuadro soy? Sí, papi, pero vos... Listo, ya. Bueno, vamos a dejar que Cristian salte esta diferencia, esta grieta que se ha atrasado en la mesa. Se definió la final de la Champions League. Sí. Real Madrid eliminó al Atlético, ¿no? Claro, sí. Parece que va a jugar la final de la Champions ante Juventus, me dijeron. Sí, la Juventus le ganó al Mónaco en el partido de ida y en el partido de vuelta. Así que bueno, un gran partido para ver y para... ¡Champions! ¿Para usted quién gana, Cristian? Y la Juventus. ¡Champions! ¿Para vos, Marcelo? Empata. ¿Y penales? ¿Y quién gana ahí? La Juventus. ¿De qué? ¿Quién quieres que gane? La Juventus. La Juventus, por Dios. Y sí, porque está igual el argentino y está el Pipita Higuaín también. En la Juve. El Pipita que se sacó la mufa, ¿no? Que... Sí. Igual en el último partido de la Juventus, por la Serie A italiana, le pegaron feo. No me acuerdo quién era que le pegó, pero le pegaron feo y creo que lo expulsaron al que le pegó. Una patada en la... ¡Uy! Yo tengo otro que le pasó eso a un tenista. Voy a saltar por un momento al tenis, porque Diego Schwartzman, tenista argentino, estaba jugando el Master 1000 de Madrid y le pegaron donde no se debía. Así que un saludo para él. Pobrecito, se lo tomó con humor. Dijo, ¿en dónde? Dijo, en la cabeza. Yo te digo lo que dijo y vos interpretalo. Dijo, me la dieron de lleno hoy. En los que te jedis. No, lo dijo, lo terminó, pero... En el trasero. Está el video. No. Causa dolor. Che, yo quiero saber, Claudio Chazú, de qué equipo es. ¿De qué equipo es, Claudio? Que está acá Juventud Antoniana. Yo soy de Boca y de Juventud Antoniana. Esa, muy bien. Está bueno. No. ¿Va a ver el partido, Claudio, el domingo? Puede ser, puede ser. A las 5 juega, ¿no? Sí, a las 5. ¿Puede ser que sí o puede ser que no? Sí, lo voy a ver. Bien, bien, bien ahí. Nosotros también nos queremos sacar la mufa y nos vamos a sacar la mufa de local. Tenemos un temita, si quieren cortar con este momento. No quiero, me estoy llevando. ¿Qué vamos a escuchar, Lula? Tenemos el temita que pidió Dani, un tema de la 25. Bueno, voy a bajar. ¿Quieren que lo escuchemos? Dale. Vamos. La 25. seguimos. Sí, sí, seguimos, seguimos, obvio, seguimos, porque tenemos un montón de noticias más. ¿Te gusta eso? Está bueno. Un tema dedicado para Mati, acá Dame de Guasones, y antes sonó la 25, Solo Voy para Dani. Buenísimo, Dani, ¿te gusta la 25? Todo piola. En homenaje a nuestros 25 programas que hoy están con todo, ya vamos una hora de programa, arrancamos la segunda. Sí, sí, sí, la tenemos la boda de plata, muy bien. No, son las 25 o las 30, ya me dio como... El que me parece que va a ligar un poco de plata es Fonsi, ¿no, Marce? ¿Plata? ¿En serio? Y porque va a tocar en el Bailando, me enteré. Luis Fonsi será parte de la apertura de Showmatch. El artista del momento estará en el programa de Marcelo Tinelli interpretando su éxito mundial, Despacito. Oh, ya te lo busco, ya te lo busco. Me tiene Despacito, ¿en serio va a estar despacito, cantando ahí? Despacito, eso. Es muy padre. Despacito de la renga, de Los Piojos. Ese tema, en verdad. Muy Despacito de Los Piojos, ¿no es? No, ojalá, ojalá estuviera ahí Ciro cantando y abriendo Showmatch, pero no. ¿Qué más tenemos? ¿Nos quedó colgado algo de fútbol? Sí, el Atlético Nacional goleó a Chapecoense y es el campeón de la Recopa Sudamericana. Ganó en Medellín 4-1. Sí, así que es el nuevo campeón de Sudamérica. ¿Cómo? Mirá vos. No, el Chapecoense perdió contra el Atlético Nacional de Medellín. Ahí lo tenés, Marce. Ahí el pastel, mejor pero... equipo de este América. Fonsi. Este es Fonsi. Oh. Uy, no, ¿este es el tema vez. Despacito? Sí. ¿En verdad quién canta este tema? ¿Quién es el autor de este tema? Luis Fonsi con Daddy Yankee. No, pero el autor de este tema, ¿quién es? Un iluminado, seguro. Ciro Martínez. Alguien que tenía mucha inspiración, estaba muy inspirado ese día. Despacito. Pero lo canta hasta ¿cómo es este el que pisó la bandera argentina? Maluma. No, el que pisó, hasta Justin Bieber lo ha cantado este tema. Justin Bieber pisó la bandera, sí, o una camiseta, igual sí. Las chicas las tiene todas ahí, las argentinas. Sí, sí, sí, yo la tengo, lo tendría ahí. Pero... para patearle la cabeza. Pisar, sí, tal cual. ¿Qué nos estás diciendo, Mati? No estás diciendo nada. Bueno, me quedó algo más colgado de fútbol, pregunté. Ganó, perdió Chapecoense. ¿Algo más? No pasó nada más con el fútbol. ¿Qué tengo una tenemos? Cortita. Cortitas. Se grabó la apertura de Fan. De Fanny la Fan. ¿Cómo? Fanny de la Fanny, Fan. Fanny, F-A-N-N-Y, la Fan. Oh. Fanny de divertida, supongo. Sí. No, Fanny de es una chica, Fanny. Bueno, Fanny, chicos, como yo no tengo... Fanática. No tengo parándolo, me retiro este tema. Fanny la fanática. Fanny la fanática sería. Lo hicieron en estudios exteriores. Marce, ¿se te escucha? Sí, sí, sí. Estudios exteriores. Sí. Estudios exteriores. Marce. Podés seguir hablando. Lo hicieron en estudios... Estudios exteriores. Vamos con otra. Tenemos otra cortita mientras Marce recupera algo de... Tengo una cortita, Sting hizo delirar a sus fanáticos en el hipódromo de Palermo. ¡Oh, Sting! Yo soy re... El grupo británico brindó un tremendo show en nuestro país y se llevó la ovación de todos los seguidores que lo acompañaron. ¡Ay! Ponemos algo de Sting después de esta pasofia. No, mentira. No hace falta. ¿Volviste, Martelo? Dale, joya. Estábamos en... lo hicieron en Estudios Exteriores Teleinde. Vamos. Participó todo el elenco que encabeza Agustina Cherry. ¿Para Nicolás qué hizo? Furtado. ¿Qué hizo? De vuelta a la noticia. ¿Qué hizo Fanny la Fan? Se grabó la apertura de Fanny la Fan. Ah, buenísimo. Como lo que van a pasar para difundir la tira, digamos, ¿no? Ahora se matan con los nombres, ¿eh? ¿Qué pasó? Sí, hay un montón de nombres. Campeones, gasoleros, esos eran nombres. ¿Qué es esto de Fanny? ¿Esta es la de Laporte? No, bueno. ¿Te digo quién está? Está Agustina Cherry, Nicolás Furtado, Luciano Cáceres, Verónica Linas, Julieta Díaz y el Puma Goiti. Mirá, la gran música elenco, de fondo de la banda latina Río Roma con la canción Mi Persona Favorita. Sí, dale. Bueno. Buenísimo, espectacular. Me encantó, lo voy a ver. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo empieza? No dice. No sé, bueno, creen que para algún día. Para el mes que viene, me parece. Fines de algún mes. Dale, me avisas entonces. Pues está por empezar que me. Usted sintonice su canal, amigo. Dale. Cristian, vos tenías algo para contarme de una cerveza Acá, Lula. Ah, Mati, dale. Noticias bizarras esto tenemos con Mati. Es terrible. Una empresa usó pis para fabricar cerveza. Nah. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Shit! Esta increíble situación tiene lugar en Dinamarca, donde la firma utiliza la orina humana para preparar la popular cerveza, la popular bebida alcohólica. La rúbrica de origen danés fue denominada Pilsner, en alusión al pis, tal como le dicen popularmente la orina en Dinamarca. Y la variedad de cerveza. ¿Quién no lo habrá hecho alguna vez? El juego de palabras. Igual viste ¿quién no que... le dio de tomar eso a algún amigo? ¿Qué cosa o hiciste, Fer? No entendí. ¿Algún, en hacer algún pis momento en una de ebriedad? Para hacerle alguna picardía. Ah, en ese contexto. En ese contexto de ebriedad de algún momento. Mirá. Alguno lo ha. Mirá. Se lo ha hecho alguno, pero. Mirá, no, de maldad. Confesiones de maldades. Confesiones de invierno. Recuerdos. Pero, ¿cómo hicieron para juntar todo ese pis? No entiendo. Bueno, ahí la bebida espirituosa es fabricada con malta fertilizada y con orina recogida de un festival. Al tiempo que sus creadores aclaran que con el trago no hay residuos del pipí de los contribuyentes. El pipí. Lo que se hace es utilizar orina humana para fertilizar, regar los campos de cebada malteada. Qué imprescindible bueno. Para la confección de esta bebida. Oh. De esta manera, sus creadores recogieron 50.000 litros de los urinarios instalados para el festival de música Roskilde, uno de los más grandes del norte de Europa. Qué lindo laburo que te toque levantar el pis de un recital de rock, ¿no? Encima no sé si... tiene alcohol en sangre esa orina, seguro. La cerveza cuando está caliente tiene gusto a pis, pero nunca me imaginé que podía ser pis de verdad. No, pero es un asco. Debe ser la que recogen, ¿viste? Cuando pasás por las casas que están unos tachitos. Claro, sí. que van con el canasto. Van con el... Yo lo vi en los barrios que pasa eso, sí, que claro, pasa alguien a buscar. Por el barrio pasan. Lo dejan en una esquina, lo dejan a los bidones. Nunca entendí mucho. Y pasan con el carro a recogerle, ¿no?, la orina, sí. Fa. Bueno, qué sé yo, cosas que pasan en la vida. Suerte que estamos lejos de Dinamarca. ¿Qué más noticias bizarras tenemos? ¿Tenemos alguna más? Mujer del FBI debía espiar a terrorista y acabó casándose con él. La joven había dicho que viajaría a Alemania a visitar a sus padres y en realidad se escapó a Siria para contraer matrimonio con el militante germano del ISIS. El Departamento de Estado estadounidense señaló que el hombre había aparecido en varios videos del grupo sosteniendo la cabeza cortada de sus oponentes. ¡Ay! Lindo dormir de noche con el señor. Pero paga bien el ISIS, dicen, ¿eh? ¡ISIS! Debe ser. ¿Tenemos más cortitas bizarras? Cortitas y bizarras. De actualidad, si no. Y yo tengo una de espectáculo. A ver. Jimena Barón le hizo una picante proposición a Maluma. Incluyó a... Pará, Maluma es el... Despano. Okay. Maluma que no es el negrito de ojos claros. Poneme algo de Maluma, Bichi. Dale, Bichi. ¿Ese Maluma o...? No, Maluma. Maluma era el que Ricky le quería, le tenía ganas. El de Shakira. Ah, sí. El que está con Shakira. Vente pa' acá. Ahí va. Temazo. Otro iluminado. ¿Qué pasó con Maluma? Dice Jimena Barón, quien declaró varias ocasiones. Jimena Barón, que declaró en varias ocasiones. ¿Cómo es que dice? Espera que me perdí un poco. No importa, escuchamos mientras. A ver, escuchá. Declaró en varias oportunidades su atracción por Maluma, lo que estamos escuchando ahora. Volvió a traerle onda. Dice, si bien la actriz está de novia con Juan Martín del Potra. Le hizo una picante propuesta al cantante a través de Instagram. Aprovechando el rotundo éxito de Felices los Cuatro, Jimena le escribió con humor. Dice, si llegás a quedarte sin agua, me pegás un tubazo. ¿Quiere partusa la varón, te parece? ¿Quiere con cuatro? ¿Qué? No entendí esa parte. Sí. Yo ya estoy en pareja, pero podés venir con tu chica y somos felices los cuatro. ¡Ay, la pucha! ¿Quiere fiesta? ¿Quiere con nivel, partusa de cuatro, me parece? De cuatro, como... ¿Cómo es que se llama? Swingers, ¿no? No se quiere quedar sin el pan ni sin la torta, ¿no? Me parece... ¿Qué nivel, Qué bárbaro. Bueno, le deseamos suerte a Jimena Barón. Suerte. Algo para calentar la tarde es esto, sí, me parece, ¿no? Que se cuiden igual, para que no les pase lo que es Scioli y a Callejón. ¿Tenemos alguna noticia de actualidad que nos haya quedado? Una cortita. Hoy me enteré, me dio muchísima pena. Vi un hombre que se le había derrumbado el edificio en Palermo. Dice, la perrita que tenía, esto pasó en Guatemala, el 4700, en el barrio de Palermo. La perra le empezó a avisar porque había una obra en construcción y se terminó desmoronando la casa donde vivían. Un señor que tenía 60 años, un jubilado que tenía una perrita que le avisó, como que, viste que dicen que los animales sienten cuando está por pasar algo, y bueno, dice, ella me avisó, ladró, me corrí y la pared la aplastó. Así que me dio una pena el hombre que, Gala se llamaba la perrita, porque me acuerdo que decía que era como una persona, una compañera, así que pobre señor, le mandamos un saludo, no sé si llega esta radio hasta Palermo, pero... mandamos un saludo, qué desgracia, pero le salvó la vida. Le salvó la vida, sí. Qué la orgullo. Perra, sí, una genia. ¿Algo más que haya pasado hoy? ¿Qué está pasando? Tras la polémica, el gobierno le otorgó 16 rutas aéreas a Avianca. La empresa colombiana las explotará durante 15 años. La qué oficialización lindo. Se había postergado por el supuesto conflicto de intereses con la familia del presidente Mauricio Macri, que le había vendido Macair a esa compañía extranjera. Y bueno, otra pálida para Aerolíneas Argentinas sería, ¿no? Sí, vamos a privatizarla no. con carpa, ¿sería? Sí, estamos camino a eso. Mientras tanto se sigue llenando sus bolsillos con las empresas, ¿no? Los propios dueños, qué lindo. ¿Qué excusa van a meter ahora, no? No, Aerolíneas no produce. No hace falta meter excusas porque ya me parece que... Mientras tanto, viste que yo te dije que de 11 frenaban una, la frenábamos nosotros y la pasaban las otras 10. Bueno, ahí tenés. Tenemos acá de fondo un temita para escuchar. Ya promediando el programa, hemos pasado un pacto recién dedicado a Cris y ahora se viene El Viento Trae Una Copla. Esperemos bueno. que este viento de invierno no solo nos traiga coplas, sino aires de esperanza, ¿no es cierto, queridos compañeros? Por favor, que sí, nos traiga una sí. esperanza. ¿Cómo que no? Lo escuchamos entonces, ¿les parece? Vamos. En medio del temporal, del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo. Y el cielo, la cruz del sur. Ni mi titilar de grillo. Que por la noche canta. Porque extraña su amor. Y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Si puedo bebo las horas. El mezcladito me enciende y me pongo loco. Fantaseo con pongo manco, manos de inutilidad, de que haya mi sangre, y hoy me tengo que infectar. ¡Vamos todos! Y bueno, amigos, hemos llegado casi al final del programa, ¿no es cierto? Sí, Lele. ¿Te dan ganas de saltar en ronda? Sí. Agarrado de la mano así. ¿No? Lele, sí, como una hora. Una copla, Marce, nos vamos. Nos vamos. Público querido, será hasta la semana que viene. Espérenos, escúchenos. Espero que les haya gustado este programa de radio. Sí, sí. ¿Qué dijiste, Cristian? Que espero que les haya gustado a todos los oyentes de este programa. Esperemos que si no nos hayan pasado tan mal. Denise y yo estamos muy contentas y muy orgullosas de que hayamos podido atravesar el programa sin Dani, que es un pilar importantísimo en este programa. No, ahora si fue Dani no lo queremos más. Ahora no le damos más. Ahora que vimos que funciona. Olvídate. Bueno, ¿cuánto es César? ¿Viva César? ¿Cómo es? El refrán ese... No sé, pero como el que se fue de la villa perdió su silla, entonces me la agarré yo y estamos acá y estamos muy contentos de haber hecho este programa hermoso. Le mandamos dinero, toma el agua turbia. Ah, claro. Le mandamos un saludo a Manu que está abajo esperándonos. Claro, tanto que siempre nos escucha. ¿Está escuchando Manu? Manu está ahí escuchando. Me dice que sí. Fer, nos despedimos. Bueno, que tengamos muy lindo fin de semana a todos. Y bueno, muchas felicidades. A pasarla bien con el frío. Que gane River, ¿no? Bueno, acá mi querida compañera Denis. Muy lindo programa, Mati, chicos. Mati, despedite. Así. Saludos a todos, a los oyentes. Muchas gracias por estar acá siempre acompañándonos. Y como digo, salud y bienestar para todos. Va a campar, muchas gracias por haber estado. Marce, ¿algún saludo? A Milagritos, a Valentina, a... y a nadie más, a mis dos hijas. Cristian. A todos los oyentes y un saludo muy grande a toda mi familia. Bueno, Denucha. A todos los hinchas del rojo y los que salimos a luchar por los derechos humanos todos los días. Bien, muchachos, felicidades, felices bodas de plata, vamos por las de oro. Nos vemos la semana que viene ya con Dani y con Malena. Un abrazo, va a escampar. Va a escampar. Chau. Y también él. Y conecta con sus pasos. Que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra. Y su mano un corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido. Su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar por un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, tiene la respuesta. Sabe que no es escapar. Su paciencia va a montar por un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. ¡Prepárate, porque ahora llega la cumbia del choripán! Acordeón. ¡Y esto es!